pasa hasta en las mejores familias. Es que no puedo entender qué es lo que a ti te pasa. Eras la niña sendosa, era lo más bello en la casa. ¿Qué te pasa? Estás cambiada. ¿Qué te pasa? Estás muy rara. Mi mamá está preocupada y no quiero que la vieja sufra. Ha pasado muchos problemas y no quiero otro pa' la suma. Te molesta mi consejo, perdóname, te quiero, hermana. Ay. El muchacho de la esquina que te llama a toda hora, hizo lo mismo con Lola, con Mercedes y con María. ¿No entiendes que lo que quieres es vacilar? Claro, el amor te sosiega, rompe la cabeza y te mata también. Pero es que no entiende que la cabeza y te mata también. Por eso mira que ponte pila, porque ese chico te vacila. Y cuando abras los ojos llorarás, sí que llorarás. ¡Ay, venga! Chama, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Vale? Yo no te lo dije. Y ahora vas a llorar. ¿Cómo?